Estás escuchando UC3M Melodía, la radio para ponerte en sintonía. Buenas tardes, son las 6, las 5 en Canarias. Comenzamos el programa, comenzamos Modo Aleatorio. Modo Aleatorio. Buenas chicas, hola Gemma, hola Claudia, ¿qué tal estáis? Hola María, bien, muy bien, contenta de estar aquí una semana más y con ganas de empezar. Eso es, con muchas ganas de empezar, que el programa de hoy viene cargadito, así que comenzamos con el sumario. Pues hoy empezamos, como siempre, con el repaso de la información que no te puedes perder de la esfera musical. Después lanzaremos la pregunta aleatoria a los oyentes como hacemos todas las semanas. Continuaremos con la sección Artista Revelación, un espacio dedicado a descubrir nuevos talentos. Luego seguimos con nuestra reportera Paula y su sección Paula Pregunta, que hoy nos trae un especial Navidad. Y ya, llegando al final, tenemos nuestro Top 5, sección imprescindible en modo aleatorio. Por último, veremos quién gana el premio de la pregunta. ¡Wow, chicas! Vamos a empezar ya con la información, que tenemos mucho que hablar hoy. El pasado viernes 11 de diciembre, Aitana sacó su nuevo disco 11 Razones. Con este álbum, la cantante regresa con un cambio importante de sonido y de concepto. 11 canciones que traen un cambio de registro que recuerda a lo mejor del pop de los 2000. Ya hemos escuchado tres de ellas, Más, Corazón sin vida y su último single que da nombre al disco y que está sonando ahora mismo. La catalana ha calificado el disco como el disco de su vida. Y en nuestra sección internacional queremos hacer mención a la respuesta que ha anunciado el cantante Harry Styles a todas las críticas que ha recibido por dudar de su masculinidad. El cantante asegura mantenerse en su estilo, tanto a la hora de crear su música como de vestir. Y es que el británico es el primer varón en aparecer en una portada Vogue América, lo que le hace convertirse no solo en un icono de la música pop, sino también de estilo. También Shawn Mendes saca Wonder, su nuevo disco, el cual ha definido el mismo cantante como el más liberador, puesto que ha incorporado las canciones más sinceras de toda su carrera musical. En el mismo disco se incluye la canción Monster, para la que ha contado con la colaboración de su fiel amigo Justin Bieber. Y bueno, si algo caracteriza a diciembre en cuanto a música, son los conciertazos que se celebran en Times Square de la mano de Mariah Carey. Este año, a falta de encuentros presenciales, la cantante ha estrenado un programa en Apple TV, donde recreará sus villancicos junto con artistas como Ariana Grande. Algo que también caracteriza a diciembre es el Wrap de Spotify, en el que la plataforma te hace un resumen de tu año musical y te muestra, entre otras cosas, tus podcasts, artistas, canciones y géneros más escuchados. Además, también te revela los minutos que has estado escuchando música. A mí, por ejemplo, me salió más de 33.000 minutos. ¿Y a ti, Gemma? A mí 45.000 minutos, madre mía. Y el artista más escuchado son Mendes. ¿Cuál ha sido tu artista más escuchado, María? Mi artista más escuchado, Dani Fernández, como siempre. De hecho, Dani anunció hace unos días que volverá a los escenarios el 23 de enero en el Teatro Coliseum de la Gran Vía de Madrid. Y no sé vosotras, pero yo ya tengo mi entrada. He de decir que no me sorprende para nada, Claudia. Y hasta aquí la información. Y ahora vamos con la pregunta aleatoria. Os recordamos cómo funciona este mini concurso del programa. Nosotras lanzamos una pregunta ahora y tenéis hasta el final de modo aleatorio para ir enviando vuestras respuestas. Desvelaremos algunos de los mensajes durante el programa y quien acierte gana y se lleva el premio de esta semana. Eso es, vamos allá con la pregunta. Dice así, ¿cuál crees que será el número uno de modo aleatorio este 2020? Que empiece el juego, mandadnos vuestros mensajes del voz al 606-707-808 y el premio de esta semana son unos auriculares Panasonic, nuestro patrocinador de hoy. Los cascos Panasonic son los mejores del mercado. No pierdas la oportunidad de ganar unos auriculares estéreo RP-HF300 con una mayor sensibilidad y una respuesta de frecuencia de entre 10 y 23 Hz. Con un cable de 1,200 m de longitud y con una clavija de 3,5 mm. Yo ya tengo los míos, no te quedes sin los tuyos. Y si ya te has hecho con unos, siempre puedes regalarlos a un amigo. Y ahora vamos con el momento descubrimiento. ¿Cuál es el nuevo talento de la semana, Gema? Como artista revelación, hoy traemos a Malva. Desde su salida de Factor X, la banda no descansa hasta encontrar su sitio en la industria musical de España, en el que muchos les vaticinan un futuro prometedor. El grupo llega para renovar el panorama del pop rock en castellano con temas propios cargados de sentimiento y verdad, con la filosofía de una banda de rock adaptada a los nuevos tiempos y con su sello propio. Con la salida de su primer EP, Nos Estamos Equivocando, mañana 18 de diciembre, su vocalista Carlos Segura nos cuenta en primicia cómo ha sido todo este proceso. El EP, la verdad, que es recoger toda esta etapa y cerrarla ahí y nada, y hacerla volar y que la gente la disfrute, porque bueno, todavía tenemos muchísima música que dar a la gente y es súper enriquecedor, porque la hemos disfrutado mucho, han sido procesos distintos, las hemos trabajado con nuestra banda y con nuestro amigo Antonio Pablo Up Fox. Entonces esos han sido los temas que hemos producido nosotros, que son Gaviotas, Ultravioleta y Malas Formas. Y luego, todo lo que me juraste, Ártico y Las Alturas, los hemos hecho con Javi Desiderio, el señor Guillán. Entonces, bueno, te oxigena mucho y te ayuda a tener diferentes perspectivas. Estas malas formas. Y ahora tenemos ya el primer mensaje de un oyente que quiere responder nuestra pregunta. Hola, soy Sandra, os hablo desde Mérida, Extremadura. Y me encanta vuestro programa, soy súper fan, me dais el chute de energía que necesito por la tarde y estoy 100% segura que este año el número uno de modo aleatorio se lo va a llevar Watermelon Sugar de Harry Styles. ¡Oh, qué pena! No es correcto, pero no pasa nada, seguid enviándonos mensajes. Y ahora nos vamos directamente a la calle. Vamos a ver qué nos trae Paula en su sección Paula Pregunta. Hola María, hola Claudia, hola Gema, hola oyentes de Modo Aleatorio, ¿qué tal? Bueno, pues hoy vais a flipar con lo que tengo preparado en Paula Pregunta. La semana que viene ya es Navidad. ¿Y qué es lo que nunca puede faltar jamás en ninguna cena o en ninguna comida? ¡Los villancicos! Da igual si cantamos bien, mal u horriblemente mal, como yo. Nadie se escapa de cantar un villancico. Y es que tenemos muchísima variedad, desde Rafael hasta María Carey. Así que hoy me he venido a la Gran Vía a preguntarle a la gente cuál es su villancico favorito. Y bueno, a ver qué me cuentan. Y a ver si animo a alguien a cantar un poco. Hola chicos, ¿os puedo hacer una pregunta? ¿Cuál es vuestro villancico favorito? El mío son los peces en el río. ¿Puedes cantarlo un poquillo? Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. ¿Y el tuyo? El mío es campana sobre campana. Campana sobre campana. Y sobre campana una. Mi villancico favorito es Noche de Paz. Noche de paz. Noche de amor. Bueno, no sé si es Mi Burrito Sabanero o Con Mi Burrito Sabanero, pero la canción es: Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. ¿Y el tuyo? El mío es All I Want for Christmas is You. Ah, la canto un poco. All I Want for Christmas is You. El de Feliz Navidad, sí. ¿Puedes cantarlo un poco? Sí. Feliz Navidad. No, no, no, no, no. Ya no nos sabemos más, pero es nuestro favorito. Last Christmas I gave you my heart. Pues el de Rafael. El de por el camino que lleva Belén. Ropopompon, ropopompon. I don't wanna laugh for Christmas. There is just one thing I need. El de Ozuna, baby. ¿Puedes cantarlo un poco? Sí, bueno, sí. Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad. Pues mira, como soy de Toledo, hay uno que me enseñó mi abuela que es típico de allí y me gusta mucho. Zambomba y tambor, con buen mazapán, en la Navidad pastel y turrón, y en Zocodover, en un soportal, naciera un chaval que es digno de ver. Hacia Belén va una burra rin rin. ¡Olé! Yo me rebendé, yo me hice un remedio, yo me lo quité. Nino, ni, ni, no, ni, no, ni, no, ni. ¿Y el tuyo cuál es? Ay, a mí me encanta el de pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, volver a Dios nació. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, volver a Dios nació. ¡Viva 2021! Y hasta aquí nuestra sección de calle del programa de hoy. Pasamos con el segundo intento del programa. Cuéntanos, ¿cuál es tu respuesta? Hola, muy buenas, soy Andrés, soy de Alicante. Bueno, concretamente de San Vicente de las Peñas, que es un pueblo, y la verdad es que me encanta el modelatorio, lo escucho mucho, y la verdad, últimamente es de mis programas favoritos, y bueno, yendo al grano, la canción que yo creo que es número uno ahora mismo, en modelatorio es Daikiti, de Bad Bunny. Lo sentimos, Andrés, tampoco es la respuesta correcta. Pero bueno, te mandamos un besazo enorme para Alicante y para tu pueblo de parte de todo el equipo. Bueno, y ahora lo que todos vosotros estabais esperando desde que empezó el programa. Las 5 canciones del año de modo aleatorio. Porque puede que 2020 no haya sido el mejor año. Pero no por ello ha sido menos musical. Top, top, top 5. En el número 5 tenemos el remix de Bad Mobile, de Pole, Hens, Funso y Baby Loud. Seguimos con el número 4. En el número 4 tenemos a alguien que últimamente lo está petando mucho. Sí, sí, estoy hablando de C. Tangana o el madrileño, que viene pisando fuerte con la canción Tú me dejaste de querer. Se te fueron las ganas. En el número 3 tenemos a alguien que el año pasado lo petó con su disco Fine Line y que este año nos ha regalado temazos. Ya hemos hablado de él antes, el increíble Harry Styles con un ritmo muy fresco, Watermelon Sugar. En el número 2 tenemos una colaboración muy especial. Una canción que marcó a una generación entera ha vuelto este año, este 2020, acompañado de uno de sus creadores, David Otero, que junto a Taburete han creado una de las versiones del año, nada más y nada menos que vuelven con Una foto en blanco y negro. Y ahora, antes de resolver el misterio de cuál es la canción número 1 de nuestro top 5 de modo aleatorio, vamos a escuchar el último mensaje a ver si este oyente tiene más suerte y acierta. Hola, soy Blanca, os escucho desde Valencia. Me encanta vuestro programa, lo escucho siempre que vengo de clase. Y bueno, yo creo que la canción número 1 de este año en modo aleatorio es Tusa. ¡Correcto! Blanca, te llevas unos cascos Panasonic, enhorabuena. Y ahora os dejamos con este temazo número 1. Pero la de será porque con otra está. She Nicki Minaj, the queen, we're the queen. Y este es nuestro top 5. Ya veis que aquí escuchamos un poco de todo. Cualquier género o artista es bienvenido. ¡Ay, qué alegría terminar así el programa, chicas! Exacto, Claudia. Pero bueno, nosotras ya tenemos que despedirnos. Modo Aleatorio llega a su fin. Modo Aleatorio. ¡Ay, qué pena! ¡Qué divertido ha sido el programa de hoy! Bueno, la semana que viene, más y mejor. Eso es, os dejamos con este temazo navideño que nunca pasará de moda. Last Christmas, de Wham. ¡Chao! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós!